That's a bad tune right there. Oh, we doing alright, baby. We did it before. Oh, we doing alright and still can do some more. Yeah, we doing alright, baby. We did it before. We doing alright and still can do some more. Yeah. We holding it together through any kind of weather. Dark and brown skin, yeah, we tougher than leather. Negro, eres el motivo que mantiene esta esfera. So you keep on shining sun como sol de primavera. Big fella, fear never, we will overcome. We the ones who guide the people safe through the fucking storm. Afro oscuro como none, come on. Nadie sabe lo que tiene till the shit is long gone. Keep your game up, never slack up, never give up. Cero papaya, cero papaya, cero papaya, cero papaya. Pendiente siempre, activado con la quincalla. Atravesando río y mares, coronando mil batallas. Yeah. Negro, hey, edúcate. Hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros. No, no saben de amor, rompe la barrera de traición. Hey. Negro, hey, edúcate. Hay mucha gente que no quiere nada bien para nosotros. No, no saben de amor, rompe la barrera de traición. Hey. Sin afinar mucho, hey, sin afinar mucho, güey, sin afinar mucho, hey, sin afinar mucho, yeah. ¿Qué? ¿Estás listo? Vamos afinando, pues.